ellos mismos no pueden llevar. Tiran piedras con el techo de cristal. Perro que ladra no muerde, me enseñó papá. Es un virus que no muere ni nos matará. ¿Hasta cuándo seguiremos? De Dios, intelectuales engañados en su error, manipuladores del plan de salvación, creyéndose los dueños de la fe.